Y esta noche la Unión también quiere celebrar. Y lo vamos a hacer con una canción muy importante para nosotros. Para los 40, su 40 aniversario. Y para todos vosotros. ¡Lobo Hombre en París! ¡Abre tu mente! ¡Sube tus manos! ¡Vente conmigo! Su nombre es